letra pinga. Ustedes no tienen con qué frontear. Ay, papi. Ella quiere duro, suave, lento. Ella quiere duro, suave. Ella quiere duro, suave, lento. Ella quiere duro, suave, lento. Bella que, bella que, bella que, oh, que, oh. Dale suavecito, bella, dale suavecito. Bella que, bella que, bella que, oh, que, oh. Dale suavecito, bella, dale suavecito. Marciándole el bicho por el asterisco. Le chupo las tetas y me dice que rico. Me lamba la boli, yo le escupo el pico. Cuando abre las patas, yo me le enjocico. Dale suavecito, dale suavecito. Arriba pa' abajo, pa' pa' abajo, pa' abajo. Dale suavecito, dale suavecito. Por el asterisco. Ella quiere pinga, pinga, pinga. Yo le voy a dar pinga, pinga. Ella quiere tra, tra, tra. DJ Khaled, ya tú sabes cómo es.